Un detallado resumen del informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal Kim Jong-un ante el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea apareció publicado en el boletín número 127 de la Asociación de Amistad Francia-Corea, junto con su foto presentándolo.